Exactamente, calle la guagua interno que llevo por dentro porque ya quiero dormir. Entonces, mientras nuestros amigos disfruten de este programa y después iremos ya a dormir, no juntitos, como dice la canción, cada uno por su lado, aquí inicia... El Lagartero. Recuerdos de este amor, cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos, y las lágrimas caían en los pétalos de rosa, y tristemente me dijiste así: me tengo que ir. Presente y en sus cartas me decía que alguien perdería.

Y sí, hoy vamos a colocar un audio de él. ¿Por qué? Porque era el eterno compañero de Don Evaristo. Así es. Y bien, mandas el audio y luego seguimos hablando de Lanza Sosita. Sí, estos dos personajes icónicos de Quito y por qué no del Ecuador, porque sí tuvieron claro. acogida culturalmente. Sí, bueno, así se van los grandes artistas, se quedan Ozunas en el mundo. ¿Qué se puede hacer? La vida es injusta, no, pero dejándonos un poco la mofa, no, en serio. Sí, es muy injusta. Pasa su tumba a Sarsocita, lo extrañaremos por siempre. Y esperemos que las nuevas generaciones lo recuerden con cariño. Y así escuchamos este audio. No sea pornográfico, don Evaristo. Es pornográfico el cara de Asila este, Dios mío. ¡Pornográfico! ¡A por! Una vez que estás desnudo, quiere decir que estás en crisis. En cueros, querrá decir. Lo mismo da la crisis económica, quiere decir que el Ecuador está en cueros ahora. ¿Y qué se hace en caso tan fuerte? Ah, para eso están los economistas del gobierno, llamados vulgarmente por el pueblo los quicuyos, para que vean la forma de vestirle a este desnudo sin tener tela que costar. Pero, ¿cómo le van a vestir sin tener tela, don? Ahí está la gracia, pues, Arzos. Recurre a los sabios de la economía nacional para que resuelvan el problema de la crisis por medio de los números. De ahí viene el famoso plan quinquenal que nos mandó la revolución revolucionaria. No le entiendo nada a esto del plan quinquenal. Ya te entendés, yo que soy inteligente, me entiendo, pero no vos no entiendes. Espera. Para darle sombrero al Ecuador, hipotecan la cabeza. Ajá. Para darle zapatos al país, empeñan los pies. Para darle saco, chaleco y camisa, arriendan el tronco. Y así sucesivamente hasta completar la parada. Entonces dicen los sabios de la economía que la situación está salvada. Sí, pero se queda debiendo el armazón. ¿Y a vos qué te importa si los sabios dicen que está salvada y tienes que creer si no crees que al demandar al oriente o al panóptico mundo? Antiquísima la grabación de las de San Pasquiteñas, ¿no? Pero bastante memorable. La salquiteña en todo su esplendor. Esa sí es la salquiteña. Esa sí es la salquiteña. Pero bueno, tenemos algo de información sobre este hecho lamentable para todo el pueblo ecuatoriano. Sarsocita estuvo internado en una clínica de la capital. Habría ingresado este año. Y se le desata una bronconeumonía. Y es a causa de eso que va decayendo su salud. Y en los últimos días de su vida reside en una casa de ancianos. Y Sandra Montúfar, que es su sobrina, dijo que el último día que le vio fue el viernes. Y que estaba muy feliz, estaba muy contento. Pero ya ves, un infarto y termina su vida. Seguramente usando como metáfora, no porque pueda o no pueda hacer realidad esto, está ahora ya con don Evaristo juntándose, haciendo reír a los ángeles del cielo, a quien quieran, pero juntos como siempre estuvieron, sacando muchas sonrisas a nuestros abuelos, a nuestros padres. Así es. Los youtubers de esa época, pero sin YouTube. Pero mira esa llegada, ¿no? Y aún sin tener esta difusión mediática, lograron ser conocidos en todo el país. Bueno, se nos fue otra figura de acá y así se nos van yendo muchos. Yo me puse a pensar mucho lo trágico que va a ser para nosotros. ¿Cuando yo me vaya? Lo mucho que será para nosotros cuando en unos 20 años tengamos que empezar a ver morir quizás nuestros abuelos, pero también a nuestros vecinos de toda la vida. Sí, ¿no? A los padres de nuestros amigos, a los abuelos de nuestros amigos, y poco a poco te vas quedando solo, pero nacerán otros más. Es lo trágico. La vida es así, llena de alegrías, de tristezas, vida, muerte, todo es un ciclo. Y ahora, mira esto, papá. Pasémonos esto entonces. Esto sí, Scooby-Doo, papá. A ver. ¿Pero qué ha pasado, tío? Yo no sé qué hago aquí, día pensando. Yo sí sé qué hago aquí y voy a contarles algo que vamos a hacer. Con Kevin, sí. La próxima semana no vamos a grabar, no mentira. Vamos a hacer repeticiones. No. No, nunca lo hemos hecho. No, jamás en la vida, no, nunca, y nunca pasará. Así que vamos a tener un especial de Rockola. Vamos a hacer el top 10 de las mejores canciones de Rockola. Más que Rockola puede entrar pasillitos nacional, pero más que nada son de esas canciones que te llegan, ¿no? Y dicen, ay, ay, ay. A ver, a ver, establezcamos parámetro. Un rango de artistas desde los cuales nos vamos a mover. Desde Julio Jaramillo, que ya es un poquito más... Bachillero, boleros. Ajá. Hasta Segundo Rosero. Sí, puede entrar, sí, una Juventud Urbana, incluso una Paulina Tamayo. Exactamente. Música nacional va a ser el requisito. Eso. Mira. Esto ya se va poniendo bueno. Agradezcan que es jueves. Bueno, entonces vamos a tener un poquito de música líquida, le damos, ¿no? Así es como la llamo. En sano juicio, si quieren pónganos cámaras, no vamos a hacer nada malo. No, para nada. Después cualquier cosita. Además ya se ha hecho costumbre. Los jueves. Si quieren no encontrarnos llegar. Y autógrafos, damos en dos jornadas. La una que es saliendo de aquí, de la grabación del programa. De la Casa de Cultura. Y la otra es a partir de las 8:30, 10:30 de la noche, en cualquier lugar de la Foch, sin poder levantar. Ahí pueden encontrar. Sí, una fotito, cualquier cosa, no hay problema. Pero en fin, entonces tendremos un especial de Rockola y Música Nacional la próxima semana. Que así tanto lo es. Pide fue tu petición. Y he tenido varias también, porque sería bueno hacer algo de Música del Recuerdo, una de Vallenatos, y la música que más te gusta, Romeo Santos. Nada. Nada que ver. Entonces, Vallenatos, hasta ahí llegamos. Eso que decirles, agradecerles por su fiel y amable compañía. Saludos a nuestros amigos y fieles que siempre nos sintonizan. No sabemos a dónde llegamos, pero esperamos que solo haya una persona escuchándonos cada noche de alegría. Seremos otros felices ya. Así es, tú que nos estás escuchando ahora en este instante. Gracias. Eres la razón por la que seguimos haciendo el programa. Gracias, me he sentido halagado. No tú, la persona que me está escuchando, digo. Y nada, agradecerles nuevamente. Un saludo para nuestros amigos de siempre: Patricio Guevara, Néstor Torres, Xavi, que nos ayuda mucho con las voces. Y todo siempre a Bilú, que está con nosotros. Ajá, la voz que escuchan cuando está pasando la música es de nuestra amiga Xavi, Sara Gabriela, esa misma, ¿no? Sí. Que tiene una voz muy, muy elegante. Así que nada, no hay mucho más que decir. Agradecerles a todos ustedes por la sintonía. Y bueno, amigo. Amigos, amigas, qué placer. Esto fue El Lagartero. Hasta pronto. Adoro mi niña. Adoro mi amor. Duerme de mi Gigia, duerme por favor. Hasta el jueves y así quieren que descansen bien. Llegó la hora de ser diferentes y únicos también, porque tus libros y tu café te necesitan, pórtate bien. Hasta el jueves y así quieren que descansen bien. Llegó la hora de ser diferentes y únicos también, porque tus libros y tu café te necesitan, pórtate bien. No te olvides de cepillar tus dientes y comer todas tus verduras y cuídate. Para nosotros ha sido un placer estar junto a ti. ¡Hasta pronto! ¡Nos veremos en un momento!